si matan le nombran la agua escondida donde se van a bañar. Si igual te casé mi vida. Arriba de si matan le nombran la agua escondida donde se van a bañar. Si igual te casé mi vida. Ay sí sí, ay no no, ay sí sí. ¿Quién te puso siguateco para que te cante yo? Siguateco de mi vida, dime quién te bautizó. ¿Quién te puso siguateco para que te cante yo? Ay, sí, sí, ay, no, no. Ay, sí, sí, ay, no, no.